Bienvenidos a Reserva para Tres, número... Número... Número... 17. ¡Oh, increíble! 17. Pablo, somos magos. Impresionante. Bienvenidos. Sí. Y para mí es el primer podcast del año 2013. Sí, correcto. Y ahora empieza a molestar nuestro amigo Oliver, que me manda mensajes... Increíble. Ah, sí. Sí, pues igual. Oliver. Vamos a ver qué escribe. Seguro necesita ayuda. Y Romina, ¿cómo está? Romina, está trabajando, me imagino, porque hoy es un día de trabajo, jornada ardua para Romina. Hoy es un miércoles. Aquí en Chile tenemos casi 3 por la tarde con una temperatura más o menos 27, 28 grados, yo creo. Y ya, y la pobre Romina tiene que trabajar con ese clima, ¿no? Pobre Romina, pero bueno, ya nos vamos a poner de acuerdo como habían dicho ustedes el podcast anterior. Ya. Que se iban a poner de acuerdo conmigo. Ya. Ahora nos vamos a poner de acuerdo con Romina para hacer el verdadero reserva para tres. Sí. Este es reserva para dos. Sí, en momento siempre 2 menos 1, 3, ¿no? Sí, no. Pero el que nunca falta es Andreas, ¿eh? En momento. Parte técnica, sin Andreas no somos nada con Romina. Sí, tienes razón. Cuando yo estoy enfermo, como tú la semana pasada... Yo me vengo recuperando de un golpe duro que me dieron... ¿Con fiebre? Con fiebre y bronquitis y gripe. Todo junto. Y sudando en la cama, sufriendo, ¿así? Sí, sufriendo hasta transpirar y que te da frío y que tomas líquido y que... esos momentos que te los querés olvidar enseguida. Sí, pero también tiene algo bueno, ¿no? Así tú tienes algunos días para descansar del trabajo, ¿no? Claro, la parte positiva esa. No, pero te digo la verdad que la pasé tan mal que prefiero seguir trabajando y que no me pase, ¿eh? Porque realmente... Sí. Recién hoy a la tarde, que bueno, íbamos a grabar el lunes, yo te dije, te fallé directamente, no ni siquiera me digné a levantarme. Yeah. Y hoy ya el día que me siento bien. Mañana voy a trabajar. Mañana vas a trabajar. Sí, mañana tempranito ya. Pero 2 días solamente, o también fin de semana. Creo que el sábado no, ¿eh? Creo que el sábado no. Qué malo. Y bueno, así está la cosa. Y bueno, con lo que está cayendo aquí en España, te habrás enterado, ¿no? ¿Qué dice tu presidente? Que nadie roba, que nadie algo... ¿Te has enterado o no? ¿Sabes qué pasó? Hoy me manda un sobre que me dice... Ah. Sí, un sobre que dice que no, Andrea, no puedes hablar hoy sobre la crisis española. Claro, pero con el sobre depende de dónde viniera ese sobre. Blanco, ¿no? No, tú sabes que está dentro, no puedes hablar sobre eso, ¿no? Lo sabes. Tú sabes que aquí los sobres, hay sobres y sobres, ¿eh? Hoy justamente vino la cartera... Uh-huh. Y yo, pero bajé contento porque digo, bueno, un sobre, ¿de dónde vendrá? De la doble P. Una multa de tráfico. ¿Tú? Una multa de tráfico. Una multa de tráfico de andar aquí en la calle. En la Imagínate, calle. Te ponen máxima 40 y es una zona que no es tan transitada, tú la conoces como es. Uh-huh. Bueno, yo iba a 60. Ya. Listo. Yeah. 300 euros. Si lo pago dentro de los 20 días, 150. Ay, ay, ay, me ay, parece ay. Un exceso total, porque antes me habían agarrado porque ponen el radar, lo ponen en zonas que son rectas, que uno, el coche se te va a 60 en cuarta, vos vas Pero en cuarta, sesenta y se va así son porque son las. calles rectas, Sí, igual, que no hay Pablo. cruce, y los estacionan un coche y ponen el radar adentro y claro, te Bueno, agarran. pero piensa, cuando dice 40, vas con 40, ¿no? Y No, es ahora igual sí, que. pero antes, ¿sabes cuánto me salió esa misma multa? 50 euros, o sea, Mira, era 100. crisis. Y ahora imagínate, claro, hay que pagar, recuperar todo lo que se va en los sobres. Estoy tomando algo. Y aquí en el pueblo mío abrieron un bar nuevo ¿Ya? con especialidad en chorizo. ¿Sí? Sí. El bar se llama Cenas. Cenas. Bárcenas, sí. Bárcenas. Barcenas. Y por dentro hay platos de chorizo como un plato Rajoy. Chorizo a tope. Un plato Gürtel, un plato Correas, un Sí. plato. Así se llaman los platos de Se chorizo. llama Cenas, Bar Cenas. Así que, y hacen unos chorizos, pero los mejores de España, creo yo, ¿eh? Sí, pero puede ser también es un bar del partido, ¿no? Que dicen, llamamos nuestro bar Barcenas y ya vamos a hablar sobre sobres. Es increíble lo que está pasando acá. La verdad que cómo paga la gente, sigue pagando la gente todos los platos rotos de los políticos y de las Y ideas, más. grandes y brillantes ideas que han tenido. Y más. Mira qué quieren hacer el gobierno. Que cambia una ley del ¿cómo se llama? Justicial. Ah, la judicial. Sí, porque hoy están ya también en huelga algunos jueces. Sí, por el tema de las tasas también que quieren Sí. poner. Parece se Por van ejemplo, hacia yo, un. esta multa que me pusieron, que me llegó hoy, que fue los primeros días de enero, si yo la quiero recurrir y eso, tengo que pagar tasas judiciales. Y de tasa tengo que pagar como ciento y algo de euros. ¿Para qué voy a recurrir esa multa? ¿Entendés? Es algo que no se puede creer. No, es el truco. Que la gente no va a la justicia. Tan caro que una persona normal ahora no puede, ¿no? No, no, es que todas las medidas que están tomando son. Es una tomada de pelo directamente. Sí. Lo que ayer lo veía llegar al señor este Bárcena de Canadá, levantando el dedo así, haciendo la peineta o haciendo fuck you, como se dice en Argentina. Sí, pero mira qué pasaba en los últimos años siempre con Y claro, porque políticos. la gente donde lo ve ahora lo empieza a gritar. Empieza a gritar. Eso es lo bueno que tiene la gente, que ya por lo menos lo ve y le grita, ladrón, chorro, chorizo. Y él le hace con el dedo así, ¿no? Levantando el No, dedo. ¿por qué explican ya nada? Una persona que gana 200.000 euros al año tiene 20 millones en una cuenta. ¿Cómo juntas esa plata? ¿No? Claro, Ese claro, claro. es la gran pregunta. ¿De dónde viene ese dinero? Y nadie sabe. Y no. Y es un plato, una papa caliente que hoy justamente el Estado de la Nación en el Congreso se iba a hablar del Estado de la Nación. Sí. No sé a qué debe haber llegado, pero Rubalcaba pidiéndole que se vaya a Rajoy y Rajoy pasándose todo lo que le dice la oposición por el medio de las piernas porque realmente él tiene mayoría absoluta y es lo que le dio el pueblo, que tienen que empezar a pensar cuando voten en las próximas elecciones, ¿no? Que sea un poco más repartido, más equitativo el Pero voto. mira, que yo leo hoy en el País, el Público, ¿cómo se llama? La revista que yo estoy leyendo. Yo estoy público.es, o 5 días, o el Ajá, País, sí. que él ya dice que él no es responsable para la situación que existe ahora. Y eso sea interesante, ¿no? Que ese gobierno no quiere ser responsable encima, ¿no? Claro, Y eso es sí. lo más triste. Sí, Y la culpa pero tienen. ellos sabían cuando eran candidatos, Sí. Totalmente distinto era su discurso. Sí, pues. O sea, y sabían cómo estaba. No, no es que se encontraron, ¡ay, qué sorpresa! Como quieren meter ahora. Ellos sabían cómo estaba la nación, el Estado, Sí. cómo las cuentas, cómo se las iban a encontrar y todo. O Ya. sea, ahora que no vengan a versear, a decir que es la herencia recibida, ¿hasta cuándo va a ser la herencia recibida? O sea, esto tiene. Yo no es que defiendo tampoco a los socialistas, porque No, me son todos parecen iguales. otros No, más. no, para mí son Son todos todos iguales, iguales para porque mí. la corrupción estaba ya por todo y no solamente en los partidos grandes, también los chicos. Cuando recordamos a los problemas de la Isla Baleares, también la Unión Mallorquín, todos estaban entre ese El otro corrupción, día, ¿no? cuando vino el presidente del Banco Europeo, Mario Draghi, ¿cómo puede ser que no dejen entrar ningún medio de comunicación? Se anularon todos los móviles en el Congreso, no pudo ni siquiera los taquígrafos, las personas que trabajan en la parte de taquigrafía del Congreso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ponen eso es como una dictadura. O sea, al Congreso de la Nación, que no se puede acceder un medio de comunicación ni nadie. Hay igual en YouTube un diálogo que le hace Alberto Garzón, que es un diputado de izquierda, y que está filmado muy por escondido, y que incluso no se alcanza a terminar de escuchar porque se ve que la pescaron a alguien. Sí. Le está hablando él a Draghi, le está diciendo un montón de cosas a la cara, cosas que son reales, que el Banco Europeo nunca tomó medidas concretas ni reaccionó a tiempo jamás en la crisis. Siempre todo para los mercados, los bancos, los especuladores. Y Sí. se lo está diciendo, y claro, ¿y por qué no salen esas cosas a la luz como tendrían que salir en un medio de comunicación normal, cualquiera sea, por televisión, por radio? Porque hay una fuerza del centro, de la política de europea, que impide que sea así. Sí. Porque es una No. vergüenza Sí, realmente, como ¿no? dices, una dictadura europea ahora. Y Dan cada ganas de que el meteorito haya caído en el Banco Central Europeo, en cambio de en Rusia. no tenían tanto suerte. Ya, el problema de la Unión Europea no es una Unión Europea de los habitantes, es una No, de los y a lo que políticos. seguía diciendo, que es ya como descarado, ¿no? Como que ya te meten el dedo en el ojo y no les importa nada, ya con lo de Bárcenas y con esto de las escuchas, las filtraciones que hay de esto último de la empresa esta de detectives, de investigando a todos en Cataluña, ¿viste? Todo, una cosa, pero que vos Sí. decías, ¿hasta dónde llega No, hoy estaba los leyendo. políticos, esto, por No, Dios, ¿qué estaban haciendo? y encima estaba leyendo hoy en una revista alemana que parece que esos detectivos no trabajaban para los socialistas, ¿no? Parece que trabajaban para ese, ¿cómo se llama estos? Como el CIA. En España se llama. ¿Cómo se llama la CIA en España? Ah, sí, es el Servicio de Inteligencia, Sí. el SIDE, algo así, Sí, Servicio de correcto. Inteligencia del Estado, algo Sí, así. parece para ellos trabajaban y no para un partido político. Pero ahora no encuentro el Claro, puede ser, artículo. sí, puede ser, Ahora. porque. Bueno, Ahora. ahora, como chivo expiatorio, están detenidos de detectives y los dos que trabajaban, más el director de la agencia Método 3 y. Pero claro, es como acá con el caso del rey de Iñaki Urgandarín este. Al Ya final, están filtrando mails que implican al rey, pero alevoso, y no lo van a tocar, al rey van a tocar, o a la infanta. No, al final es Es todo algo el. que no van a llegar a eso. Al final parece todo el país a un supermercado del autoservicio sin pagar. Es increíble, sí. ¿No? Es increíble y te da una impotencia total. ¿Por qué? Porque ves que en la realmente le llegaría a la gente, que es la educación, la salud, las cosas mínimas, recortan y recortan y sacan y ellos dándose la gran vida. La gran vida. Sí. Es Pero lo, yo creo descarado. sin movimientos vamos a cambiar nada, ¿no? Es el problema de momento. La gente tiene mucho miedo, yo creo. O es un choque, ¿no? O Sí, es sí, sí. depresivo. Yo creo que es depresivo. Yo creo el pueblo español es depresivo. Es un poco lo que te comentaba de la chica esta socialista que habló en el discurso Sí, este. sí. Ella decía, Beatriz Talegón, Sí. que eso está para escucharlo en YouTube también, que necesitamos gente así como ella, que bueno, ella lo planteó en un contexto, en un lugar, ¿no es cierto?, en la Internacional Socialista, refiriéndose a a los socialistas de ahí, donde estaban haciendo el Congreso Internacional. Sí, en un hotel de Pero cinco necesitamos estrellas. gente que se ponga así, joven, y que tire para adelante con esos valores, ¿viste? Con esas cosas. Porque si no esto, o sea, si no pelea la gente joven y que quiere quedarse acá en España y tirar para adelante, esto no sé para dónde va a ir. Tía, Pablo. Vuelve a Es la de lamentable. vuelve a la depresión. No. Como para no Sí, enfermarme. claro. No, hablas ahora sobre ese problema y después a la cama con fiebre. Oh, otra vez. ¿Qué va a ser? Bueno, pero ¿cómo están allá en Chile? Ay. También yo tenía fin de semana, el fin de semana pasado, una conversación en un cumpleaños con gente muy interesante que tienen la misma vista a la cosa como yo, o parece como yo. Que yo he dicho que en Chile parece a todo a una burbuja del crédito, ¿no? Claro. Porque el desempleo es muy bajo, pero los sueldos también son muy bajos. Mucha gente está trabajando para sueldos miserables, pero una Claro. vida de los gastos mínimo para los alimentos y ropa, como en Europa, igual como en España o como en Alemania. Y claro, la gente está pagando todo en cuotas, ¿no? Cuando van al Sí. supermercado para cosas simples. Directamente preguntan a la gente cuando se pagan con tarjeta, ¿en cuántas cuotas? Y la gente dice, en tres cuotas, por ejemplo. Claro, Lo primer, claro. ese tres cuotas a veces están sin interés, pero el problema es que la gente vaya al próximo, el otro supermercado, o otro tienda, y todo pagan con tarjeta de crédito o tarjeta del pago, y por todo con cuotas. Significa el día viene que una de esas cuotas no puedes pagar, ¿no? Y cuando no puedes pagar una de esas cuotas, tienes que pagar mucho interés. Y para mí parece horrible que están haciendo aquí en Chile. Claro. Eso es fuerte y también una construcción por todo el momento. Sí, sobre todo en Chile que son tan patriotas, ¿no? Y eso de que yo lo que vi cuando fui, que ven que está el edificio más grande de Latinoamérica Pero y son la esas. gente pobre, por más que esté viviendo en otro lado de Santiago, y es como que se enorgullece de que esté eso ahí, ¿no? No, no lo Sí. ven de otro lado, de otro punto de vista, decir qué es lo que está pasando, que yo en mi barrio estoy tan No. pobre y por este Sí, sí, lado sí. tanta riqueza. Yo Se creo. equipare un poco. Eso es la gente neo, no. Mucha gente no tiene la capacidad para reflejar esa situación. Por ejemplo, con la gente que estaba hablando, estaba gente del que tenían plata, ¿no? Que tenían dinero, ¿no? Pero estaba personas que estaban pensando, que dicen que necesitamos sueldos más altos, que toda la privatización está malo ¿no? Y ese actitud, mucha gente del clase media o clase baja no tiene, porque nunca aprendieron reflejar o criticar cosas, ¿no? Claro. Y eso es muy difícil aquí en Chile, que la gente, claro, está feliz con que tienen. Y como lo dice, está orgulloso por esos edificios, pero esos edificios construyen personas que tienen mucha plata, ¿no? Sí, ¿quién va a poder visitar frecuentemente eso? Los pobres van después para allá. Es el Costanera Center que lo dices. Cuando entras, es, yo creo, aquí dice mall, un parque del compras tan grande que yo vi nunca en mi vida. Pero está lleno con gente. Y mínimo la gente va al pasear y compra una cosita, ¿no? Es una como una ciudad en la ciudad. Es terrible grande. Yo vi nunca algo tan grande. Y claro, ellos ganan dinero con esto porque allá se venden sus productos en cuotas, ¿no? Claro. No, es un negocio. Sí. Ah, se me cayó un poco la señal recién. Sí, pero estás bien, suenas bien ¿Está todavía. bien? Sí, Ah. sí, sí. No, es complicada la situación. Sí, Es y complicada. los precios suben, el precio o cuando te quieres alquilar algo, es lo mismo que pasaba en España, es cada mes más caro y también en barrios malos. La cosa empieza ahora también a subir demasiado fuerte en barrios malos que están casi en 300 euros para un alquiler, ¿no? Y nadie gana ese dinero. Significa que vives después con un montón de gente en una casa chica para pagar ese alquiler. Normalmente necesitas vivir bien con un sueldo, pero no, aquí no es así. Aquí necesitas ya dos sueldos mínimo para pagar los gastos, ¿no? Claro, porque yo creo que el mismo sistema te va poniendo de acuerdo a lo que tú puedas llegar a ingresar a tu hogar, donde tú puedes vivir. O sea, no tenés opción de vivir donde vos realmente te gustaría. Sí. Es que tú estás ahí, bueno, listo, ahí. Sí. Y es así. No, y encima ya hay una di diferencia muy grande también entre Santiago, el capital, y los ciudades fuera del Santiago, que está mucho más barato, ¿no? Santiago en general es muy caro. Y claro, cuando yo estoy mirando bien y comparar los productos, y claro, yo puedo vivir con 600 euros o 700 euros al mes aquí en Chile, eso funciona. Pero justo, ¿no? Claro. ¿No? Justo. No, así que te sobre después dinero, ¿no? Y claro, y algunas cosas están mucho más barato que en Europa. Por ejemplo, el transporte público es barato. O viajar 100 kilómetros con un bus o con el tren. Sabemos que en Europa es carísimo, ¿no? Y aquí Claro. me voy 70 kilómetros con el tren a Rancagua. Ida y vuelta que tengo 6 euros más o menos. Ida y vuelta, ¿no? Piensa en Mallorca. Ida y vuelta del Campicafort a Palma son 15 euros para una Sí, sí, persona, sí, ¿no? Es sí. súper caro. Y aquí el transporte público, claro, para los chilenos es caro porque tienen sueldos bajos, ¿no? Eso necesitas ver también, ¿no? Cuando una persona tiene Claro. sueldo mínimo, más o menos 200 mil pesos, son 300 euros. Es también un euro que tiene que pagar para un viaje, mucho dinero, ¿no? Porque No, no, ida y vuelta son sí. 2 euros, ¿no? Por 30 días, por ejemplo, ¿no? Son 60 euros Claro. que tienes que pagar el sueldo, ¿no? Ah, claro. No. No, lo que pasa es que ya, si eso que es público, que tanto se necesita también, sería caro, ya yo creo que la gente se empezaría. Son métodos como para que la gente también se siga quedando tranquila y ir llevándola como para que no le cambie la manera de pensar también. Sí, Creo que es como una estrategia del gobierno, porque donde imagínate que la gente se le cueste mucho moverse en buses y que le aumenta la bencina que es carísima, o la nafta o el gasóleo, ¿no? El gasoil. Sí, la bencina, Y aquí dicen sí, bencina a bencina. la gasolina, 95 Sí. y que hay, es aquí bencina, que es en Claro. España gasolina 95, 98. Y 98 está el precio 1,25 € más o menos. No, es mucho para ese país. Claro. No. Y claro, la seguridad del auto es muy barato. Pero claro, la El seguridad, seguro, claro. el seguro es barato. Pero claro, cuando tienes un accidente, no paga mucho, ¿no? Significa también. Tienes siempre un poquito de riesgo cuando tienes un accidente, ¿no? Claro. Y claro, la salud está privatizado, tienes que pagar mucho. Y Lo que es jubilación también, hace mucho está. la jubilación hace lo mismo como ahora en el resto del mundo, ¿no? Que se juegan en la bolsa con eso, ¿no? Y perdieron dinero porque dejaron, ¿no? Son de privados y ellos lo que hacen los seguros privados jugaban en la bolsa con ese dinero y perdieron un montón de plata, ¿no? ¿Qué falta Claro. ahora en la caja del fondo de jubilaciones, ¿no? Claro, Claro. pero en España sea Por peor. ejemplo, en Argentina la habían privatizado y volvió al Estado. O sea, una parte de lo privado quedó en el Estado y la gente pudo elegir, bueno, ¿qué querés? ¿Privado o querés estatal? Sí. Y esa es una buena opción, ¿no? No, Ya, pero mira, y mira, que un el. ejemplo, España. España es ahora un buen ejemplo de la jubilación de Estado. Está en la crisis y esto estaba haciendo el gobierno. Compraba bono española con el fondo de jubilación. Claro, Y sí. 90% del fondo está ahora bono españoles. Significa tiene cero valor ahora, está al final vacío. Cuando el país rompe por cualquier problema, ya está. El bono tiene Sí, cero sí. valor. Y al Sí, final sí, se sí. robaron indirecto dinero. Así entiendo yo la situación, ¿no? No por Sí, el. son estrategias para manotazo ahogado que dan y enseguida meten mano a los fondos de jubilaciones. Por eso es que dicen que cada tanto peligra la jubilación y que alargaron 2 años más y que. Pero la situación es muy delicada y eso es lo que más bronca da, que ahora tengo el diario público en adelante mío y veo los titulares y Sí. son, es que no se puede creer que siga gobernando de este hombre, que no se entera de nada. Sí, pero mira, mira qué está pasando ahora en Argentina. Claro, estamos al lado. Y yo estaba leyendo un artículo que el gobierno, yo no entendí bien, porque estaba en castellano, a veces tengo un poquito problema al entender los textos tan difíciles en castellano, que ellos ahora congelaron los precios, que no pueden subir o bajar. ¿Está correcto así o no sabes nada? Sí, puede ser. No, no, no sé nada, pero por lo que me decís, que congelen precios, sí, ha pasado años anteriores. Sí, yo creo este año Pero otra vez de porque qué precio tenía de qué congelaron. una inflación increíble, ¿no? Pusieron precios máximos. Sí, y yo creo ahora no pueden subir los precios en los supermercados, algo así, porque la De la inflación. canasta familiar, digamos, la canasta básica, congelaron precio. Sí, algo así yo leo, pero Puede yo no ser, puede entendí ser. muy bien Y porque. son medidas así para frenar un poco, capaz, la inflación y la especulación de las grandes empresas, ¿no? Sí, pero yo no entiendo dónde está el problema en Argentina. No, no entiendo muy bien. Porque salieron en 2001 más o menos la crisis. Arrancaba la economía. Y ahora tienen esa inflación increíble. Eso yo no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes algo más o también tienes problemas para entender No, la no, situación? yo también no alcanzo a entender. Sé que es un tipo, una pulseada de las grandes empresas y grandes exportadores, importadores, contra el peso argentino, ¿no? Que quieren como que caiga y que devalúe y que estalle, digamos. Por eso el gobierno lo primero que hizo fue eso de imponer salida. Del restringir la salida de los dólares y de todo eso, porque claro, el gobierno antes, antiguamente Argentina no necesitaba importar gas y petróleo, Sí. pero ahora por el crecimiento demográfico que tiene, sí necesita. Y todo eso hay que pagarlo con dólares, o Ah, sea, de sí. contado. Ahí, por más que esté Chávez, que esté Evo Morales, ahí no te perdonan. Y entonces, claro, si le está faltando liquidez en ese sentido, se devaluaba más todavía porque tenían que emitir más pesos y entonces al emitir más pesos se devalúa más, baja mucho más el valor. Entonces, una de las medidas que fue hace ya bastante fue eso de que no se escapen los dólares, por lo menos los dólares que entran por importación, que se queden. Y que los tenga el gobierno y que tratar de manejarlo el gobierno. Eso sí, más o menos lo entiendo. Ahora, ¿por qué se genera siempre tanta inflación y queriéndole esa pulseada que tienen para que el peso se estalle y que el dólar se dispare? Porque uno va allá a Argentina y hay un dólar blue, el dólar blue le dicen, pero es un dólar en negro. Que está, el gobierno el dólar oficial está a 4 o 5 pesos, poniendo una cifra, ¿no? 4 o 5 pesos. Y el dólar blue este está a 9. O sea, que cómo puede haber tanta diferencia, pero ¿por qué? Porque hay gente que está forzando para que eso estalle. Y eso es lo que realmente, así como pasa en el dólar, toda la mercadería. Toda la mercadería se mueve con dólares y eso es lo que hace que aumente cada vez más, porque claro, para ellos el peso cada vez vale menos, tiene menos valor, entonces sigue valiendo cada vez más la mercadería. Y claro, y eso es muy difícil ponerle puertas al monte, como quien dice, ¿no? Por más que el gobierno intente, haga todo lo posible. Hay intereses muy fuertes de empresas internacionales y de economías internacionales que están tratando de torcer todo eso que hace el gobierno. Pero eso es lo que yo pequeño entiendo así y lo he vivido y lo he visto. Y antiguamente, cuando fue Menem, cuando estaba Menem, que estalló, que hubo cinco presidentes y. Todo eso fue así, porque se llevaron no sé cuántos camiones a Uruguay de dinero. Y salió todo el dinero y a la miércoles y el gobierno se queda sin plata, ya no vale nada y tiene que empezar a estallar la economía, digamos, ¿no? Y ahí es donde los especuladores más diferencia y los que más les gusta, ¿no? Cuando estallan las economías de los países es cuando ellos mejor se sienten, ¿viste? Es lamentable, pero es así. Mira. Sí, yo lo padecí eso, bueno, no por nada estoy viviendo acá en España, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora cuando fui para allá, noté muchas cosas buenas del gobierno. No te digo que ay, soy kirchnerista, porque no soy, pero que han hecho cosas buenas y que se equivocan y roban también. Sí. Pero, qué sé yo, comparándolo con la política de la presidenta anterior de Menem o de la Rúa, muchísimo mejor y más tirando para las clases medias y trabajadoras, por supuesto. Cosa que acá es todo lo contrario, ¿no? Pero tienen que empezar a buscar un equilibrio, ¿no? Los gobiernos y creo que es como decía la chica esta del socialismo, de llamar más a los jóvenes, de prestarle más atención a los jóvenes, de convocar a plataformas de jóvenes, No, siempre. plataformas, ahora más, como ha avanzado tanto, Andrea, nosotros estamos grabando Sí. esto por internet, Sí. vos en Chile, yo en España. Todo esto ha avanzado muchísimo. Hay Sí. blogs de todo tipo, Sí. tantas opiniones hay. Antes era todo por carta y escribían a máquina. Sí. Ahora se puede convocar a la gente muy fácilmente. Vos escribís en Twitter una consigna vos fijate lo del Papa. ¿Qué? Se enteraron, el Papa se tiró un pedo y salieron todos listo, a la plaza. Es la diferencia. Esa es la manipulación. Es interesante que la gente importa tanto la mierda. Es Sí, interesante. La gente importa la mierda, ¿no? En la para eso. televisión y... ¡Ah! Y cuando tú quieres hacer Y los algo... gobiernos saben eso, porque no hay ningún país que diga, bueno, no, acá la gente vamos a convocar, vamos a de la diversidad, que haya una diversidad de opiniones y vamos a sacar esto adelante. No, no, la gente No, la los gente gobiernos necesita le dan solamente, mierda. para ser tranquilos, pan y juegos, nada más. Para eso tenemos el Claro. fútbol, todo el mundo va a volver loco por el fútbol y Es lo pan. principal. Y ya está. Claro. Y así la gente está tranquilo. Sí. No, por Y eso hacen ya... estas farsas como la de hoy acá, el debate del Estado de la Nación, ¿cómo va a estar la Nación? ¿Qué debate hacen? ¿Y es para qué? Para que la gente mire y diga, ah, sí, esto, No, es un el show. barbudo le dijo esto al otro, el pelado esto le dijo al barbudo, y nada más, y queda eso No, la ahí, cosa es, ¿viste? la cosa es, ellos viven ya en un mundo paralelo. Ellos ya no Claro. saben cómo es la situación de la nación, porque ellos ya no bajan de su vida tan alta abajo a la clase media o a la clase de trabajadores para ver Claro. dónde están los problemas, ¿no? Claro. Claro. Y así es en todo el mundo igual, ¿no? Claro. El momento. Sí. Y claro, vamos a ver. Yo creo el día viene mínimo que las jóvenes se levantan porque con la crisis ahora mira cómo se bajan los sueldos y al revés, los gastos suben. La gente al final no sabe sobrevivir, ¿no? Claro. Ese es el problema. No. Aquí en Chile. Es Un buen ejemplo es Chile para eso, pero Chile es un experimento para mí, ¿no? Sueldos bajísimos y encima todo el mundo está tranquilo, ¿no? Claro. Eso es también muy interesante, ¿no? Eso, bueno, Chile capaz que acá va a seguir para ese lado porque hay que ver el piso hasta dónde, pues ahora están bajando, bajando, ahora ya Cataluña no va a pagar esto como es, que pagan cada 6 meses la paga extra. Cataluña ya dice que no la va a pagar y así empezaron la otra vez, o sea que yo creo que este año tampoco la van Sí, a cobrar los funcionarios pero la gente y está, así sí, sigue, y la ¿no? gente está conforme, ¿no? Esa discusión tenía en fin de semana, que y yo he dicho en la discusión, pero la gente está siempre conforme, como en España se dicen, es lo que hay. No, y yo he dicho, eso no puede escuchar más. Siempre dice todo el mundo es lo que hay, ¿no? Y no, yo quiero más, no es lo que hay, ¿no? Claro. Y aquí en Chile es lo mismo, que la gente con Sí. sus sueldos bajos, es lo que hay, importante es que tengo ahora mi Sí, o casita. el hecho de que podría ser peor, a mí no me satisface, como dice un tema de Correcto. los Por eso redondos se de buscan ricota. siempre a alguien que es más pobre, ¿no? Se dice, mira, pero la gente que vive en la Sí. pobreza extremo, y yo he dicho, Claro. no, no me gusta. Yo quiero que también esa gente va a salir de esa mierda, ¿no? que Claro. somos más igual, ¿no? Que la gente mínimo sabe vivir tranquilo, con una seguridad No, no, y como acá la otra vez en un programa de Salvados, daban la educación de Finlandia, sí. ¿no? Daban como ejemplo porque es una de las mejores educaciones del Sí, mundo. sí, sí. Pero claro, en Finlandia muchísima menos gente vive, muchísima menos gente. Y aparte la cabeza que tiene la gente. La Y educación, aparte no sí. tienen otra opción de que la gente empiece a usar la cabeza y porque es pura nieve todo el tiempo y hacinados, viven Uno. encerrados, digamos, y decía uno del Pero gobierno, y sí. así es, son políticas de Estado Sí, pero es porque no les queda cultural, otra. pero también es cultural, es otra forma de cultura, esa Y cosa. sí, totalmente cultural. Es algo que claro, vos veías y decías, qué ejemplo Sí. que por ejemplo, en los guetos, estos guetos, le digo yo, cuando los colegios, que al haber tanta inmigración, se forman como guetos, como que se discriminan, como que acá, al contrario, cada vez peor. Sí. Y allá el gobierno es donde pone los mejores profesores. Refuerza con más profesores, en cambio de quitar, como hacen acá, de quitan profesores y ponen más alumnos Sí, pero yo creo por aula. pero la ideología es diferente, que eso yo creo es las cosas de los gobiernos. El gobierno en cualquier país en momento del sur de Europa no tiene ninguna visión del futuro, ¿no? Claro. Y en el pasado y tampoco nunca tenían una visión del futuro, porque la única visión que tenían es construcción. Y celebraron una fiesta grandote, ¿no? Pero no invitaron dinero en el futuro. Claro, en la educación, en los Correcto, jóvenes, en los correcto. niños. Sí, claro, en los niños, O cuando estás sea, viejo. acá termina la enseñanza media y de inglés nada, cosa que Sí. ya tendrían que salir con un inglés bastante bueno, Pero digamos, porque muchos viejos, como no viejos, la gente como tú en el medio edad. Muchos de claro. ellos no piensan o no están pensando que nadie va a pagar su jubilación. Claro, Porque claro, ese claro, claro. 60% que no va a trabajar no puede pagar en el fondo de pensiones, ¿no? Y Claro. eso la gente no está reflejando. ¿Quién paga en 15 años mi jubilación o en 20 años? Y su cabeza, no lo sé dónde tiene la gente su cabeza, ¿no? Interesante. Sí, sí, No. sí, sí, sí. No, sin duda es así. Es para larga la charla, pero ves un montón de cosas que el gobierno tendría que, medidas que tendría que empezar a adoptar, a tomar, y son parches pero absolutos. Acá a No, mí no me da son, una bronca el no, otro día que salieron para con mí que no son parches, para mí a los son, jóvenes ¿ya? que pongan una empresa, escucha esto, a los jóvenes que pongan una empresa. Les dan 6 meses de seguridad social a 50 euros. Esa es la medida. Imagínate, y yo digo, el que pone una empresa es Superman acá, porque por más que te den 50 euros que vos pagues y en 6 meses nada más, y sin dinero, sin crédito de los bancos, ¿cómo haces para poner una empresa? El que realmente lo pone y hace eso es Y para llevarlo para encima presidente, ¿viste? necesitaría mucho más ayuda porque tú no estás capaz hacia una empresa con toda la responsabilidad, Claro, pero por entender las supuesto, leyes. y lo anuncian, pero encima vos ves que aparece la ministra y aparece la otra y como que van a anunciar, bueno, ahora viene un plan, viste, buenísimo, listo, ahora no, y te dan esa noticia, viste, y vos no lo podés creer, decís, pero ¿cómo puede ser? No, y esa es la medida para las jóvenes y bueno, es... No, la medida es, mira, vivimos, o yo vivía 6 años en Mallorca y me recordaba que estaba leyendo, puf, no lo sé, 2008. No tengo la fuente, ¿no? Puede ser es la media verdad, que salen muchos niños encima de la básica o de la escuela, como 47% como analfabético, ¿no? Que no saben leer y escribir. Si también un Claro. problema. Significa la escuela es encima malo, ¿no? ¿Y cómo van a hacer personas después una mini empresa? Dime, ¿cómo se entienden Claro. las leyes, los contratos que firman con alguien? Tú necesitas ya mínimo tener la capacidad a entender qué estás haciendo. Sí. No, no, no, sin duda. Aparte vos, imagínate que ellos mismos hacen la trampa, la ley y la trampa, porque hoy Iberia, hoy, ayer y hoy, estos días empezó a hacer huelga, pero la empezaron a hacer también porque vieron que había posibilidades para echar a tanta cantidad de gente. Sí, claro. Claro, 3.000 y algo van a despedir, y claro, pero ¿por qué? eso Porque si ya quieren ya, salieron la claro. reforma laboral. Sí. Eso sabe ya todo el mundo, se quieren echar a la gente y después se dejan en una empresa temporal, como ahora el escándalo en Alemania con Amazon, ¿no? Que están haciendo lo mismo, ¿no? Ah, sí, aquí también en Mallorca tienen una filial de Amazonia, creo que es, se Amazon, no llama, lo ¿o sé, no? tiene un filial en Mallorca, pero se mandaron muchos españoles a Alemania como esclavos que trabajan para sueldos miserables en Alemania para 3 meses y encima con un contrato de una empresa de trabajo temporal y Sí, aquí una hay una empresa, vergüenza. Amazonia, se llama. Amazonia, no, yo creo que Amazonia es algo diferente. Pero es relacionado con el turismo más que nada y los vuelos y eso, algo así. Sí, es algo Dos diferente. mil, 2.000 y algo van a echar. Y ya se empezaban a manifestar todo, pero que vos ves los edificios que hay hechos ahí en el Parque BID de acá, de cerca de la universidad. Sí. Impresionante, se ve que es una multinacional, una empresa muy importante. Y dice que ya se empezó a correr el rumor de que que van a cerrar, y creo que acá en Mallorca nomás tiene 2.000 empleados. Mil, yo creo que quieren echar 1.000 para eso. Tiene 1.000 en Mallorca. Imagínate No, ahora yo abro. como las perspectivas que se ven, ¿no? No, encima, después se buscan ya personal, pero con otros sueldos. Y ahora viene ya el problema ya también, que yo he dicho siempre con la Unión Europea. Bajan los sueldos, pero los gastos no bajan porque estás en la Unión Europea. Todo vale lo mismo, ¿no? Y para la gente es cada vez la vida más caro, Sí. ¿no? Y eso es el problema, ¿no? Sí. Oceana prevé que se salven 1.500 empleos, dice en el momento en el diario de Mallorca. Pero tienen 5.000 en todo el país, en toda España. Ay, De ay, la ay, ay. empresa esta que te digo, Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. Sí. No sé si tiene algo que ver con turismo, sí, tienen, incluso hay una empresa aérea que es de los mismos. Sí. No, yo Pero creo el gran meta es que quieren bajar los sueldos. Eso yo he dicho también a la gente aquí en Chile, pero después tenemos también aquí en Sudamérica un problema, porque por la globalización tenemos también bajos sueldos, pero cuando Europa empieza ahora también con sueldos tan bajos, después son nuestros productos aquí demasiado caros, necesitas también bajar los sueldos, ¿no? Y claro. así tú tienes una cadena que va a todo el mundo, ¿no? Sí. Y los gastos ya no bajan. No. Sí. No, no, es así. Es muy, muy complicado. Sí. Pero bueno, hay que seguir igual y vamos a seguir, por supuesto. Sí, Dándole claro. batalla. Dándole Sí. batalla. Vamos. Hemos pasado batallas muy duras ya, Ya. así que No. Estoy también hablando con la familia en Alemania y qué gastos tienen allá. Mis padres, poh, ¿qué gastos tienen para su casa? Energía está tan caro, te duele la billetera. sí. Sí. Yo hablaba con mis padres, con 4 personas en su casa. pagan más o menos 120 € solamente al mes electricidad. Solamente electricidad. Plus el gas, plus el agua. Yo creo que agua también tan caro, que dice una vez mi amigo Alejandro, que también agua más o menos al año. Tienes también pagar 600 o 800 €, algo así, con una familia de cuatro personas. Carísimo, carísimo. Qué caro. Sí, y los sueldos bajan, bajan, bajan, bajan. Por eso yo he dicho, hay un montón de personas que trabajan Sí, ese acá es como mini que jobs. no se entera eso, que en Alemania también está mal la cosa, ¿eh? No está mal, mucha gente está trabajando en ese trabajo precarios que ganan 420 o 450 € al mes y necesitan dos de Claro. ese trabajo o tres, ¿no? Claro. Y los gastos suben y suben y suben. Y estamos leyendo también Alemania que otra vez subía el precio de electricidad. Yo creo también está al punto de colapsar todo, porque Sí. la gente no sabe pagar eso. Por eso que dicen siempre en la prensa es también propaganda, ¿no? Que dicen a todo va bien en Alemania, pero cuando tienes contacto con alemanes, tú le dices, no, no es tan cojonudo, yo no entiendo qué está escribiendo la prensa, ¿no? ¿No? De sentimiento, la gente tiene otro sentimiento, ¿no? Claro. Sí, pero depende de dónde se mire, viste, todo. No, la prensa también hoy está manipulando, o sea, está manipulado, yo creo, por el gobierno también, ¿no? Yo no confía en la prensa, ¿no? Y menos, menos a la prensa alemana de momento, porque a veces estás leyendo artículos que creyendo que ellos están preparando el pueblo que toma cualquier remedio, ¿no? Claro. Está todo raro. No, no, es complicado, pero bueno. Ya, todavía Allá tenemos es la verano. movida, ahora la movida de las salidas y por lo menos la relajación, ¿cómo está? La relajación, ¿cuál relajación? De los fines de semana. ¿Cómo está? El último fin de semana, no quiero hablar sobre el último fin de semana. Bien, muy bien. Bueno, eso quiere decir que está muy bien Oh, entonces. muy bien. Yo del último fin de semana no te puedo hablar porque estuve bastante en cama y bueno, mal, mal, Pobrecito, no. pero el anterior estuvo mejor, ¿eh? No, yo Estuvo mejor. bien, estoy en un momento bien, pero yo sube el peso, yo estoy gordo, de verdad. Estoy Ay, gordo. no te veo, ¿eh? Con razón no querés Sí, con cámara. no, la última vez, cuando tú me viste la última vez, para todos que saben ahora, el Pablo estaba aquí en Chile en Claro. diciembre. Y juntamos un día en Valparaíso, un día muy lindo, pero tú no has visto qué gordo estoy. No, no, Ah, sinceramente, ¿eh? No no, te lo no, digo no, no, de no, no. amigo Ahora como yo es. quiero la verdad. No, no, no, no, no, sinceramente no te he visto no, como antes, o sea, como Como la. antes, yo vi las fotos y, oh, Andreas, tú estás tan gordo y ahora estoy más gordo. No, Estás al alza. no, yo creo, estoy mal, estoy mal. Me pone todo mal, las malas noticias, empieza al comer. ¿No? Puede ser, Porque estoy sí. quejando mucho, porque por los sueldos bajos en Chile estoy quejando sobre la situación en España, estoy quejando sobre la situación en Alemania, ¿no? Y así estoy, ¿no? Estoy leyendo noticias de tres países, ¿no? Y me pone todo mal, Sí. ¿no? No, no, es que es el inconsciente colectivo que hay y es así, ¿no? Sí. Y tomando mucho cerveza, nunca yo tomé tanto cerveza como aquí en Hay Chile. momentos que uno trae, por eso te decía lo de salir y eso, porque uno tiene que buscar cosas que te desenchufen Me y enchufa a nadie. que yo me desenchufo, pero con el trabajo un poco y con qué sé yo, pasándola bien en alguna salida, en alguna película, alguna cosa, ¿viste? Pero es muy complicado. No, es complicado el momento. Yo pensaba nunca en mi vida antes que hay tantos problemas o vuelven tantos problemas a este, ya en general a este planeta, ¿no? Porque hay problemas por todo, ¿no? Los europeos están en Mali haciendo guerra en África, ¿no? Sí. También me ponen mal esas cosas, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuáles los motivos? Y después estás mirando, oh, ¿por qué están allá? Oh, hay mucho uranio allá. Y los franceses, oh, tenían mucha planta atómica. Ah, qué interesante. Ah, ya, ¿no? Terrorismo. Dicen siempre todo terrorismo, pero al final me parece todo. Son guerras del ¿cómo se llama? Oh, me falta una palabra. Sí, no, son lo que pasa es que Como el también petróleo, lo quieras por el petróleo, ahora lo mismo haciendo el en petróleo Mali. y las armas mueven muchísimo, muchísimas cosas, ¿no? El otro día vi una película, el amo, el señor de las armas, de la guerra, con Nicolas Cage. Muy bien, bueno, no tan, la película es bastante de Hollywood, pero el mensaje en sí que te da es que cómo las ventas de armas y todo crean conflictos y van constantemente comprando países y a los dirigentes, ¿no? Y se van metiendo y de la mano de eso va la droga y va todo y cómo se hace toda una maraña, ¿no? Que es lamentable, es lamentable y es muy real, muy real, Por eso yo muy real. necesito ahora cada día una fiesta para olvidar todo. Para saltar, para celebrar, para cantar, ¿no? Pero Sí. así es. Tía, Así Pablo, yo tengo una hora más. bueno, le quiero mandar un saludo muy grande a Romina. Un saludo a Romina. Y a ver si quedamos, Romina. A ver si Sí, quedamos. Romina. Ya, pero el fin de semana siempre un poquito difícil, necesito planificar bien, ¿no? Cuando No, podemos no, bien, grabar bien, con hora y día, ¿no? no, un sábado o un Sería. domingo. No, domingo siempre es malo porque a las 2 más o menos vuelve la familia a la casa. Tendría que ser a la mañana, un domingo a la mañana. Sí, pero para ti sea la mañana, a las 5 en la mañana más o menos. No. No, no. No. Ese es el O problema. domingo. Cuando tú estás aquí 10, es a las 2, ¿no? En España. No. Sí, mejor antes del empieza ahora el primavera pronto, ¿no? Sí, ya el clima, la verdad que esta semana se portó bastante bien. No, no ha helado así, no, no han caído. Dicen que la semana que viene puede llegar a helar de nuevo, pero tenemos Pero una ahora temperatura queda bastante agradable. poquito. Ahora queda poquito y en marzo va a ser todo lindo. Tenemos 8 de mínima, por ejemplo. 8 de mínima y 15, 16, que al sol capaz que hay un poco más. Está bien, está Está bien. bien. No nos podemos No, quejar. aquí vas a ver que baja el sol, ¿no? Que no están tan alto el horizonte. Y vamos lento al otoño. Claro, la temperatura sigue con 28, 30 grados, pero las noches están también fresquitos ahora. 14 grados. Y Está rico, bien. pero rico. ¿No? Rico. Pero Rica la rico. negrita. Pero rico, ¿no? Como dicen los chilenos aquí. Rico, No, como dicen los exagerado chilenos, aquí. ¿eh? Rico. Rico, la cuestión. Rica la cuestión. No, y todavía hay sandías. Compramos una sandía grandote. Qué rica. Eso es lo lindo aquí. La temporada de sandía es muy largo, ¿no? No tan corto como en Mallorca. Que es al final, lo creo, solamente agosto, ¿no? Mallorca, más o menos, ¿no? Y Agosto. el pico máximo, sí. Sí, Las ¿no? más sabrosas, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Aquí está muy largo esa temporada de sandías, increíble. Sí, allá y los kiwis también hay bastante kiwis para ahora, para ¿Dónde? más tarde, ¿no? Para el invierno. ¿Aquí? Sí, No lo kiwi sé. hay. Yo no vi kiwi. Yo creo que la gente no come Ahí tanto. en el valle de donde vive Isabel, el valle de la Aconcagua, Se hay exportan, yo plantas. creo, todo, porque yo vi muy poco kiwis. No, vas a ver todo. Ahora los granadas o como se llaman, y manzanas, y buah, hay mucha fruta de momento. Y barato. Esas cosas aquí son baratos, ¿no? Eso es un sueño para la gente que quiere comer frutas. Aquí en Chile es súper barato esa cosa. La última vez compramos 5 kilos de fresas para 2 euros. Claro, qué bueno. Sí, sí, Y sí. qué sabor, ¿no? La Oh, fresa. sí, no son. Encima no son esas bombas como en España. En España son esas grandes, ¿no? Sí, No, que esos al chicos. final pierden el gusto, Sí, pierden el gusto, esos son ¿no? los chicos. Poquito manchado, ¿no? No de primera calidad, pero sabroso y dulce. Oh. Quedan muy ricas con vodka o cómo es, Con copete. un licuado así. Sí. Sí. La pasás por la licuadora, le pones un chorro de ron o vodka y No un mala idea. poquitito de azúcar y Sí, tenían tanto bueno. fresas, yo estaba haciendo de esos 5 kilos. Un Mermelada. traguito. Un Pulpa. poquito de hielo. Hielo también picado, pues es importantísimo porque le da el toque frío así. Si necesitas, después te pega una hostia. Ese. Este. Cuestión. Y ahí te olvidas de todos los problemas mundiales. O después se vuelven con un dolor de cabeza y dices, oh, la Oh, y después no querés globalización. ni escuchar nada ni Sí, ver. la globalización me trae el vodka. Te hace mal mirar las pantallas del ordenador, todo. Sí. No, pero aquí hay también mucha copete, como. ¿Cómo se llama? El pisco. No, y. Gin también es barato. Yo vi gin, ahora no es tan caro porque el gin me gusta. ¿No? Ah, a mí me gusta Gina, ¿eh? Sí, un Sí, gin sí, sí. tonic. Oh, rico. Sí, No. rico, rico. Sí, sí, Y sí, sí, sí. cervezas aquí ningún tema porque escuchaste la última vez. Cerveza es aquí increíble. Me parece una mejor cultura de cerveza aquí en España. Porque Ah, aquí sí. hay un montón de artesanal. No lo sé cómo está en Península, en España. Es la verdad. Ni idea cómo está en Barcelona o cómo está en Madrid. Pero aquí en Santiago y fuera, cerveza artesanal, por todo. Y mucho. ¿No? Claro. Y claro, y alcohol en todas las formas, como hay en España también. Pero un poquito más caro. El pisco es barato, pero el resto de aquí está importado, está caro. No. Ah, sí, el pisco. El pisco es barato. ¿Y cuál es el caro, me decís? Las cosas importadas que vienen de Ah. Europa o de Estados Unidos, un whisky, ¿no? Esas cosas están caros. Pagas más o menos para una buena botella del importado que está en Europa barato. Aquí son más o menos 10 lucas, 15 euros, ¿no? No es Claro. tan barato. Pero igual, ya. Vamos a Bueno, terminar. che, Ya, saluda a vamos Romina. terminando y poner algún temita después Sí, y capaz que grabamos en vivo la próxima, ¿o no? sí, le parece el experimento funciona. ¿No? Que necesitamos Hay hacer. como un poco de retorno así, ¿no? Necesitamos Como también un eco. anticipación. Que la gente vaya a escuchar en vivo, ¿no? Claro. Sí, sí, ¿Pero se sí. puede grabar también No, sí, o? claro. Yo me voy a grabar Porque si es igual. en vivo, uno puede No, es. ya Ah, yo construía algo. dar el por Twitter y que estemos comunicados online. Sí, no, claro, tuiteamos y también en Facebook. Que vamos a hacer la próxima vez en vivo. Y. Yo creo va bien, ¿no? Más interesante Okay. para la gente. Y también es interactivo también porque Eso, eso, eso. también la gente puede escribir en el chat con su cuenta Escribir en del el chat Twitter. y nosotros leemos En lo que vivo. sale Sí, te pueden y tener puede opinar, puede preguntas. sugerir temas Manda o lo que saludos sea. a su abuela. Claro, No, un saludo o y saluda a su gobierno como si quieren. No, pero es bueno, el plan. Andreas, para mí ha sido un gusto poder volver a este podcast Reserva para 3 2013 y nos estamos comunicando dentro de muy pronto. Vale. ¿Eh? Chao. Chao, un abrazo, adeu. Adeu, chau pescao. Adeu, cagondena. Chao. Adiós. Tschüss. Reserva para tres. Reserva para tres.